Y ahora sí, estamos con dos protagonistas femeninas, las únicas dos chicas que forman parte de este Ribera Navarra, que lo ha ganado todo este año hasta llegar a este campeonato. Una participación excelente. Hemos escuchado palabras de vuestro entrenador alabando vuestras destrezas futbolísticas y cómo estáis jugando al mismo nivel que vuestros compañeros. Y eso, la verdad, es que merece un gran enhorabuena. ¿Cómo os habéis encontrado en este campeonato? Vamos a presentarlas primero, Mayalen y Ángela. Mayalen, ¿qué tal? Muy bien, me he sentido muy bien porque nunca habíamos llegado tan lejos. Y contenta, ¿no? Sí, muy contenta. Ganadoras de Navarra y también de la Copa, doblete este año. ¿Qué más se puede pedir, Ángela? Pues nada, hemos llegado ya muy lejos y lo que pasó este fin de semana es lo de menos porque nos hemos llevado una gran recompensa con la Copa y la Liga y muy contentos todos. La Copa y la Liga y eso, ese premio para vosotras, las únicas dos chicas en este campeonato. ¡Increíble! ¿Qué le diríais a las chicas que igual quieren formar parte del fútbol sala y dicen, no, esto es más un deporte para chicos? Mayalen. Pues que se tienen que apuntar, tienen que probar porque es muy divertido. Y los chicos te tratan bien, son muy amables y eso, que son muy... Que estáis a gusto, os tratan bien. Sí, muy bien. ¿Y os pasan el balón, Ángela? Sí, son muy generosos, muy majos todos. Os pasan el balón, podéis hacer jugadas y os dejan el gol cuando está ahí a puntito o no. Sí, siempre. Siempre, ¿no? O sea, que hay buena deportividad dentro del Ribera Navarra. Exacto. Dentro del equipo es todo generosidad, porque si no, no es un equipo, realmente. Así es. Ayer, que estábamos viendo, después de la derrota, dura derrota contra el equipo de Almería, que al final se ha llevado la semifinal y que jugará la final, me comentabas algo, Ángela, que me gustó mucho. ¿Qué fue lo que me dijiste? Bueno, pues que éramos el único equipo que le había metido más goles al Viator, que fueron dos goles. Dos goles contra, bueno, que era un equipo que nadie había inaugurado su portería, ¿no? Nadie. ¿Solo vosotros? Sí. Qué bien, qué bien. Pues eso es un gran triunfo. Llegar hasta aquí es un gran triunfo. Sí, claro. Una gran recompensa para todo el equipo. Muy majo. Oye, el año que viene, ¿qué? ¿Seguís viendo jugando al fútbol sala? Sí. ¿Sí? Sí, Mayalen. Yo también. ¿Sí? ¿Te gustaría dedicarte a esto profesionalmente? No sé, depende. Depende de los estudios, me imagino. ¿Qué tal van? Muy bien. Bien, sí. Bien. ¿Lo compagináis bien? Sí, muy bien. ¿Tú, Mayalen? Sí, muy bien. Qué bien. Bueno, pues enhorabuena, chicas, seguir así. Sabéis que sois un ejemplo para muchas chicas y para muchas mujeres que han dedicado su vida y que ahora estáis viendo, pues están viendo cómo las chicas pueden seguir jugando con los chicos y marcar una diferencia. Sí, muy bien todo. Pues muchísimas gracias y a pasarlo muy bien. Vale, igualmente. Adiós.